Bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy es el episodio de finales de noviembre del 2025, ya se acerca la Navidad. Yo creo que todavía colaré otro episodio, por lo menos de aquí al parón navideño, pero bueno, nunca se sabe. Hoy tengo a Calvo en el banquillo, no le he traído, le he dicho quédate ahí reposando, como en Rocky Balboa entre película y película, que está reposando. Vamos a recoger fuerzas para la siguiente charla. Además, así vamos variando un poco a la gente si no se aburre de tanta turra o no le da la importancia que tiene la turra, ¿sabes? Si hubiera turra todos los días, no sería importante. Además, hoy quiero comentar una cosilla, que es que después de todo el tostón de ese, sí, voy a hablar de ese. No voy a hablar de, como decía Celacanto, dice, pero si ahora el tema de moda es el Black Friday. Digo, es que el Black Friday, de todas las costumbres anglosajonas malas que hemos podido coger, hemos tenido que adoptar el Black Friday, que aquí no tiene ningún sentido. En Estados Unidos todo el mundo lo sabe, previo a Acción de Gracias la gente se va de compras, porque como está fuera de su casa y está de vacaciones, mientras la gente está haciendo la comida o lo que sea, pues van. O sea, hay un contexto de fiesta y hay un contexto social, ¿no? Es que la gente se va de compras. Entonces, gracias a que se van de compras, pues sale la cosa del Black Friday, porque la gente ve que en esas fechas se vendía muchísimo y entonces salen descuentos, intentan hacer descuentos en esas fechas para atraer ese movimiento social que hay, que se da por una festividad. Aquí no existe esa festividad, con lo cual es un movimiento totalmente artificial que intentan hacer y me parece más ridículo. Y bueno, ya no voy a entrar en el tema de las ofertas porque, salvo casos muy puntuales, me parece que son todo intentos de vaciar los almacenes con cosas antiguas. Pero bueno, no voy a hablar del Black Friday, ya he hablado. Ya he hablado del Black Friday, pero bueno, no quería hablar del Black Friday, quiero hablar de ese, que es lo que me parece más interesante ahora. Porque he escuchado muchos podcasts después de ese y me he quedado con cuatro que voy a comentar que no me han gustado. Voy a comentar desde los que no me han gustado hasta los que me han parecido más interesantes. Que no me hayan gustado a mí no significa que sean malos o que no deberéis escucharlos o nada de eso. Significa para mí, pues con las cosas que me interesa escuchar, pues no han hablado de esos temas. Por ejemplo, voy a empezar con el que menos me ha gustado, que es el del Mambo, donde aparece Gaceto, que cuenta su historia del viaje allí, todas las reuniones que ha tenido, lo mucho que ha vendido en el stand y tal, pero que al final de cuentas a mí es que esas cosas, no sé, ya el lado editorial debe ser que no me interesa mucho, entonces pues no me interesó mucho, pues ya está. No, en el programa ese no me pareció nada interesante, apenas habla de juegos, no sé, es que me pareció súper... Bueno, es que muchas veces el contenido del programa este del Mambo se deriva mucho en un contenido autopromocional, ¿no? De la editorial. Y claro, en esos momentos te quedas pensando, bueno, por ejemplo, esta semana creo que estaba diciendo la editorial nuestra va a sacar no sé qué juego. Pues este juego lo reseñé en el episodio anterior o en el otro. Dice, por eso lo reseñé, porque... Y digo, bueno, pues me parece muy bien, porque claro, el hombre tiene su podcast y tiene que promocionarse y es lo que hay. Pero bueno, a veces... A mí no me pareció interesante y solamente lo comento, ¿vale? El siguiente es el de Viz Lúdica, que se fueron dos a Essen y nos contan, en un episodio nos cuentan las andanzas. Lo que pasa es que el programa se hace larguísimo, eterno, y una crónica tan detallada de Essen, aunque se agradece, ¿no? Y eso, pero al final a mí se me hizo aburridísimo, porque habla, estuvimos en no sé dónde, y jugamos en no sé qué juego. ¿Qué te pareció a ti ese juego? Pues a ti, ¿qué te pareció? Y pues a mí me pareció, y ahora otro juego, y ahora fuimos a no sé dónde, y ahora... Yo qué sé, casi prefiero que me den los puntos altos, ¿no? Y las cosas más interesantes y hasta el resto. Hablar tanto de la feria, a mí me parece muy aburrido al final. Además, sobre todo me parece muy aburrido porque los juegos que hablaron no me interesó ninguno. O sea, yo estaba escuchando, estaba diciendo, vaya rollo de juegos, tío. Es que no me parecía ningún entretenido. Entre una cosa y otra se me hizo muy largo y se me hizo muy aburrido. No me gustó el programa ese, pero bueno, ya está. Repito que no es que me parezca una mierda, simplemente que no me gusta, no me parece entretenido. El siguiente, que es el que más me ha sorprendido, que es el programa de Essen que ha hecho alguien que no ha ido a Essen. Y me ha parecido súper entretenido porque es Mark Johnson, el programa de Board Games to Go, que el hombre te coge la lista de Fair Play, me parece que se llama, que es una revista alemana que hay que tiene un stand en Essen. Y todos los años, desde hace 100.000 años, los tíos hacen una lista, y esa lista es de gente que va a su stand y vota, ¿no? Y dice, pues el juego tal, le doy tal punto. El juego tal, le doy tal punto. Tiene una cosa curiosa, que es que debe ser que aquí los españoles no sabemos que existe esa lista o no nos importa. Entonces, claro, esa lista no es como la lista de la BGG, que está, cuando sacan la lista de Essen, siempre está plagados los juegos españoles, están ocupando la posición de cabeza porque todo el mundo dice, ir aquí y darle al me gusta, ¿no? Que es una táctica muy, muy barata de hacer, muy clara, y que la gente lo hace para llamar un poco la atención con los juegos, ¿no? Y se nota mucho que los juegos españoles suben mucho en esa lista. En cambio, aquí no se nota porque no sale ningún juego español. Yo no sé si es que a la gente no le interesa. Y claro, en el programa, el Mark Johnson coge la lista del año pasado, la lee, ¿no? Y dice, bueno, los juegos del año pasado son estos, ¿no? Porque hay dos listas, está la de juegos familiares y la de juegos pues tipo el Kennerspiel, ¿no? Juegos más duros. Y el hombre habla de la lista, claro, y en las dos listas, en los top 10 del año pasado, sale en esa lista el Spiel des Jahres, el ganador del Spiel des Jahres y el ganador del Kennerspiel des Jahres, ¿vale? Con lo cual son listas que, claro, y encima te habla de los juegos del año pasado y, hombre, incluso yo que estoy súper off topic, pues me suenan muchísimo algunos de los títulos. Y es una lista bastante interesante. Entonces luego empieza comentando y dice, y esta es la lista que ha quedado este año. Y te comenta los juegos de la lista de este año. Y claro, como ha sido ya post-Essen, que ya se han visto los juegos y hay reseñas y eso, pues, hombre, te habla un poquito de los juegos, ¿no? Y me pareció interesante porque hay juegos que me parecieron interesantes. Y porque sin meterte en las típicas discusiones pre-Essen de ¡uy, mira qué foto esta! Se ve el tablerito, se ven las mecánicas, se ve el tal... ¡Uy, este me gusta! No, ya son... Es un poco de decir, pues este juego va de esto, este juego va de esto. Hay gente que lo ha puntuado de esta manera, hay gente que ha dicho esto. Entonces, bueno, me pareció... una manera súper original de hacer un podcast sobre Essen sin haber ido a Essen. Y además entretenido. Y ya para acabar, el que más me gustó fue el de, sin duda, el de Dice Tower, que ahora se llaman The Table with Dice Tower, no sé cómo se llama. Yo, es que los de Dice Tower los he vuelto a escuchar. Les dejé de escuchar cuando dejaron de hacer podcast. Fijaros que yo empecé a escuchar a Tom Basel cuando tenía el programa con Sam Healy y estaban los dos viviendo en Corea. En una base americana en Corea y estaban los dos, tenían un podcast y los tíos te hablaban desde Corea y a mí aquello me parecía una marcianada total, te hablaban de jueves y claro, te hablaban del mercado europeo, del mercado asiático, del mercado, y bueno, aquello era una marcianada. Y luego el hombre se fue a vivir en Estados Unidos, se fue primero el San Gil y luego se fue el Tom Basel, etcétera, etcétera. Eso fue, esto es la era antigua de los jueves. Y el hombre, hubo un momento en que dejó de hacer el podcast y ahora hace poco alguien me dijo, no, es que el podcast que está haciendo ahora, que se llama de otra manera, empezó haciendo unas entrevistas, pero el programa que tiene ahora es exactamente lo mismo de antes, pero sin invitado. Ya habla él, hace en cuatro cosas, tiene una mujer ahí de copresentadora junto al Eric Sammerer, pero el programa es básicamente lo mismo de siempre, mucho más breve, con lo cual se agradece porque a mí me da la sensación que es mucho más breve, va mucho más al turrón. Y este año el episodio de Essen me pareció súper interesante. El tío te habla de las cosas diferentes que han cambiado, incluso el Eric Sammerer hacía 5 o 6 años que no iba y te hablaba de las cosas que han cambiado en 5 o 6 años tal, y luego cada uno comentaba un juego, un par de juegos de que habían, les había llamado la atención, que habían jugado, que habían probado tal, tal, y chimpún. Vale, ya está. No, y claro, el hombre decía, han salido 1000 y pico juegos, pues ya los iremos probando, ya iremos hablando. Es que no hay necesidad de artificialmente hablar de 35 juegos con media partida por decir algo de los juegos. Si no tienes nada interesante que decir, pues no lo digas. Lo suyo es pues un poco resumir, ¿no? El decir, esto es lo que me ha llamado la atención de la feria, como feria, como evento, esto es lo que me ha llamado la atención de la feria como juego, y me pareció súper interesante. Incluso la chica esta que está en el podcast cuenta una historia de una autora que fue a su stand a hacer una firma de libros, o sea, es una autora de libros, fue a hacer una firma de juegos y cuenta la historia cuando va, las colas que se montan y todo, me pareció súper interesante. Interesante sobre todo porque son cosas que no suelen pasar, entonces todo lo que sean novedades y cosas así, pues me pareció interesante. Y esto es un poco la cosa de Essen. Los post-Essen pues me han parecido interesantes, los pre-Essen, todos los episodios de pre-Essen, creo que no hay ninguno que me haya parecido interesante. Es que no merece la pena hacer un pre-Essen. Yo ya dijo el Arribas en Bislúdica, dijo, no, es que esto lo hacemos para que el año que viene nos den la insignia esta gratis para la entrada. Pues bueno, pero es que es aburridísimo, tío. Es contenido súper vacuo, no lleva a ninguna parte. Pero bueno, mientras la gente lo siga escuchando, es un poco lo que hay. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a su sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y últimamente cuando me pongo a hablar de estas cosas, empiezo con la idea de hablar de un juego, pero al final acabo hablando de más de un juego de mi relación con un autor, o con una temática, o con una mecánica, o algo así. Y hoy no va a ser una excepción, porque voy a hablar de los juegos de John D. Clare. Es muy gracioso porque es que hace poquito, esta semana, me puse a ver los saldos de Black Friday, estos, que es lo que se lleva ahora, esta semana, y claro, maldito tenía un mogollón de juegos, y yo dije, bueno, pero es que a mí los juegos de maldito normalmente no suelo encajar con su perfil, hasta que de repente vi que estaban saldando cosas de John D. Clare, y yo dije, hombre, John D. Clare, sí, esto sí que es para mí, aquí me lanzo a comprar estas cosas. Yo este tío lo conocí hace muchos años porque era el tipo que hizo ese juego que se llamaba Mystic Veil, que era como un deck building, pero en que en vez de comprar cartas, lo que comprabas era unas pegatinas con unas fundas transparentes e ibas como mejorando las cartas que tú tenías, que era una idea curiosa. Y eso luego lo desarrolló en otro juego que sí que jugué y sí que está muy bien, que era Custom Heroes. Custom Heroes era un juego de bazas, pero en el que ibas mejorando las cartas, y entonces el que perdía iba mejorando las cartas y cada vez eso se hacía exponencial. Y era un juego que me parecía divertido, que me dije, bueno, aquí este sí que es curioso que sea el mismo tío, porque yo pensaba que iba a hacer juegos como más sesudos, pero no, este es muy cachondeo y muy divertido. Y luego he ido viendo y me he ido sorprendiendo de que este tío hace muchos juegos muy divertidos. Es de las pocas gente que yo a día de hoy sigo siguiendo como diseñador. O sea, a día de hoy yo cuando saca no sé quién o no sé cuánto, ya ni me fijo. Pero este tío sí que cuando saca un juego uno digo, ah, a ver qué ha hecho este tipo. Y me pasa con muy pocos diseñadores modernos. Me pasa con este tío, me pasa con Phil Walker Harding, que luego habrá juegos que no me encajen suyos. Pero siempre es interesante ver qué ha hecho porque hace cosas que son divertidas de ver. De hecho, esta semana hablando con gente, yo decía, joder, tío, es que los juegos de John D. Clare... John D. Clare es el maestro de tirar dados y que pasen cosas. Y esto parece que lo digo como algo malo, como un demérito, pero en absoluto es así. Es que los hace juegos que son tirar dados y pasan cosas, pero los hace bien. Y no es nada fácil hacer juegos que son así, tan chorras, y que funcionen bien y que sean divertidos. Pero bueno, vamos al lío. El juego del que quería hablar hoy es de Space Base. Fue la idea con la que yo empecé. Space Base es un juego del año 2018 y que ya tiene mogollón de expansiones y cosas, y que debe ser el juego más conocido que tiene el tío este. Bueno, y Space Base es una chorrada como un mundo. Básicamente en Space Base lo que tenemos es un tablero con 12 sectores y en cada sector tenemos asignado una nave. Y todo el juego se basa en la pirámide de Gauss. En el hecho de que como hay 12 sectores, tú vas a tirar 2 dados de 6 y tienes unas naves, y las naves te dan unas recompensas. Hay que llegar a 40 puntos. Tiras los dados y tú ves, pues, ¿qué va a pasar? Pues que las naves que tienen el número 7, 8 o 6 te dan pocas recompensas. Pero las naves que tienen el 12 y el 2 y el 11 y el 3, esas sí que te dan muchas recompensas y muchos puntos. Entonces tú lo que tienes que ir haciendo es ir manejando qué naves te compras, tirar los dados y te subes lo que diga la carta. ¿Qué tiene de especial? Que a medida que te compras cartas de un tipo, porque hay un mercado con cartas que vas comprando y vas añadiendo a las que ya tienes, pero la coña es que cuando metes una carta, la que tenías anterior le das la vuelta y se pone roja. Y roja significa que también funciona en el turno de los otros jugadores. Te dan recompensas menores, pero te dan recompensas. Además hay otra cosa que hace un poquito más complicado el juego, y es el hecho de que los dados los puedes usar juntos, sumados o separados, con lo cual los números del 1 al 6 siempre tienen más posibilidades de salir que los otros. Y ya está, es que el juego es eso. Luego lo único que tiene es que hay cartas y cartas que hacen cosas diferentes y muy locas. Hay una carta, por ejemplo, que nos salió en la partida pasada que te hace ganar la partida, pero que tiene un 12. Y tú dices, hostia, tengo que sacar 3 doces para ganar la partida. Te la puedes jugar. Y luego hay cartas que te permiten ir modificando eso para que el 12 salga más fácil. Pues unas que te permiten repetir la tirada, otras que te permiten ajustar un dado de los dos que tiras, cosas por el estilo. Y con todo esto se crea una cosa muy divertida. Es una carrera por 40 puntos. Y tú cada turno vas a ganar dinero, con ese dinero compras una carta, la metes en tus dados, y como tú estás jugando todo el tiempo, porque los tipos están tirando los dados, tus oponentes, y tú estás pendiente de qué tiran para sumarte tus puntos, y que cuando te llegue el turno tengas más dinero, pues se crea un rollo muy divertido. La verdad, lo probé esta semana que lo compré, y dije, joder, ¿qué juego más chorras? Se juega una hora, funciona muy bien, va como un tiro. Esto tiene mi completa recomendación. El tema es que Space Base lo había jugado ahora, pero yo ya había jugado a otros juegos de John DeClaire. Había jugado a Cubitos, pero de Cubitos no puedo hablar porque solo jugué una partida, pero también es el mismo rollo. Es una carrera, tiras dados, compras dados para tirar para un corredor y que corra más espacios. Muy divertido también. Pero del que sí que puedo hablar, porque he jugado bastante, bueno, no he jugado en realidad, pero sí que he jugado, es Un día en las carreras. Y Un día en las carreras usa la misma mecánica que Space Base, la campana de Gauss y tirar dos dados de 6. La coña es que hay una carrera en la que hay unos caballos que van del 1 al 12, del 2 al 12. Y tú tiras los dados y ese caballo, ese resultado que salga, es el caballo que va a avanzar un espacio. ¿Cuál es la coña? Pues lo mismo que en el anterior juego, que los números bajos y altos, que no son probables que salga, están bonificados. De manera que si tú tiras un 7, el caballo se mueve 1. Si tiras otra vez un 7, el caballo se mueve 1. Pero si tiras un 2 y luego vuelve a salir un 2 en la siguiente tirada inmediata, ese caballo tiene una bonificación y se mueve 3-4 espacios de golpe. ¿Y esto de qué va? O sea, tú tiras los dados, se mueven los caballos y ¿qué eres? ¿Un caballo? No. La gracia del juego es que tú estás apostando en tiempo real. Entonces, hay un jugador que, bueno, hay una aplicación para que te lo haga automáticamente y que te lo cuente sin alma y sin gracia. Pero lo gracioso de este juego es que haya un tío que esté narrándote la carrera en tiempo real y mientras el resto están apostando. Y luego lo que tienes es un tablero de apuestas locas. Pues puedes apostar a mil cosas, a que este gana, a que el otro queda segundo, a que este caballo va a ganar por más ventaja de 5 espacios que el otro, que este caballo va a quedar el último, que el primero va a quedar muy parejo al segundo. Hay millones de apuestas y esto es en tiempo real. Entonces, lo gracioso de este juego es montar el circo, estar jugando 7-8, todos con las fichitas, apostando, y luego ganas dinero, nunca pierdes dinero, siempre ganas y al final va a ganar el que tiene más dinero. Y este juego me parece muy divertido. Ya os digo que yo no lo he jugado, porque ¿qué pasa? Que a mí lo que me gusta es hacer de narrador, ponerme ahí, tirar los dados y empezar a contar la película. El Peluso va corriendo, no sé cuánto, le gana a Sahara Wind, va por la derecha, y se monta una fiesta. Y este juego es muy pequeñito, no vale mucho, porque aparte lo ha sacado de vir en castellano incluso y lo ha saldado. Este juego tiene una recomendación absoluta para mí. Ya os digo que a mí los juegos de John DeClaire son una paridad, pero me parece que es que están muy bien. Son muy divertidos, muy aprovechables y siempre son algo así. El tercer juego que voy a hablar, no he jugado tanto, pero también me lo he comprado y es una cosa curiosa. En 2023 sacó Rolling Heights. Y Rolling Heights es otro party, como estos que hace este tío, pero que va de construir una ciudad. Y tiene un rollo que es que lo que tienes que hacer es conseguir recursos y con esos recursos construyes edificios. Y los edificios, es un gimmick del juego, son piezas de Lego de una casilla, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos y tú para hacer el edificio lo que vas haciendo es amontonar piezas de Lego de estas, de plástico, para hacer el edificio, hasta que llegas a lo que te pide. Este edificio te pide 3 blancos, 2 transparentes y 1 rojo. O este edificio te pide 4 verdes y 2 azules. Claro, pero ¿cómo se consiguen esos recursos? Esa es el quid de la cuestión. El tema es que para conseguir esos recursos tú tienes unos meeples del color de los recursos, ¿vale? Y tienes una cajita, coges los meeples que tienes, que has ganado, y los tiras en la cajita, como si fueran dados. Y según caigan los meeples, pasan cosas. Si el meeple cae completamente de pie, te da 2 recursos. Ese tío ha funcionado de puta madre. Si el meeple está medio tumbado, pero no está tumbado, está apoyado de lado, te da 1 recurso. Y si el tío está tumbado, ese tío no quiere trabajar y no te da recursos. ¿Cuál es la coña de esto? Que tú apartas a los trabajadores que han producido y los que están tumbados los coges y los puedes, si quieres, volver a tirar. Y cuando los vuelves a tirar, los que se queden de pie, los retiras y te vuelven a producir. Y puedes hacer esto todas las veces que quieras, pero corres el riesgo de que si todos esos trabajadores están tumbados, los tiras otra vez y siguen tumbados, entonces se ponen en huelga todos tus trabajadores y pierdes todos más la mitad de los que ya te estaban produciendo. Y esto es el juego, y es una chorrada como un mundo. Simplemente vas cogiendo meeples, con los meeples coges recursos, construyes edificios, y los edificios te dan recompensas, que son puntos de victoria, o más meeples para coger y volver a tirar. Yo Rolling Heights lo jugué en unas jornadas y me gustó, me pareció guay, pero me pareció una chorrada y un party. Y el problema que tenía este juego es que valía una pasta, porque tiene una producción muy loca con las fichas de Lego y el tablero y los meeples de plástico y las cajitas y no sé qué, muy chulo todo. Pero el juego se te iba a 80 pavos. 80 pavos para un juego John Declare que es una tontería. Así que lo jugué aquella vez, me quedé con las ganas. Y hasta que ahora que lo han saldado, no me he decidido a pillarlo. A mí me da la impresión de que Rolling Heights no es tan bueno como el resto. Porque Rolling Heights tiene el problema de que los otros son una parida, pero se acaban rápido y son frenéticos y son locura. Pero este tiene una parte de locura, pero tiene una parte de ser analítico, colocar los recursos, ver cuál es el edificio que necesitas. Y eso no acaba de casar bien. Y yo creo que el juego... no lo he jugado suficiente como para saberlo, pero es lo que he ojeado por BGG, que se va de duración, que para lo que es el juego se va un poco de duración. Y no creo que sea tan rejugable, tampoco me gustaron tanto los objetivos secretos que tiene cada uno. Me parecieron que había algunos que estaban muy bien y otros que eran muy malos. Así que me da la impresión de que es un juego que es un gimmick y es para jugar un par de partidas. Aún así, y pese a todo, siempre me fijo en lo que saca John Declare. Hay cosas que no me interesan, hay cosas que las veo y que veo que la gente las pone mal, pero ya veis, si queréis juegos divertidos, queréis juegos chorras, queréis juegos de apuestas frenéticos que son pura adrenalina, mirad los juegos de John Declare. Porque a veces perdemos la perspectiva, nos ponemos a buscar mecánicas únicas, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor hacer una chorrada, pero hacerla bien... es lo que más necesitas en este momento. Y a mí me da la impresión de que es lo que necesito a veces. Nada más, lo dejo aquí con esta visión por encima de estas cosas y nos vemos en el siguiente programa. Nos reunimos cuatro personas, Pablo, Miguel, José y yo, los de siempre. Y le tocaba proponer a Pablo y Pablo dijo, voy a llevar el Guerra del Anillo, el juego de cartas. Este juego lo jugamos una vez hace ya tiempo, creo que fue el año pasado, porque el chaval es un gran fan del Señor de los Anillos, lo sabéis, y le regalé yo el de la Guerra del Anillo. Y lo jugamos una vez los cuatro, o sea, Miguel, Pablo, el chaval y yo. Y fue una partida bastante entretenida, pero es que esta partida ya ha sido la bomba, vaya. Empezamos jugando la partida y tengo que decir que este juego, lo primero es que temáticamente es que rezuma el tema del Señor de los Anillos. O sea, tú estás jugando y estás viendo a los personajes, estás viendo a Elrond, estás viendo a Legolas, estás viendo a los Nazgûl, estás viendo a Grima, está Frodo, Sam, van saliendo y te van haciendo cosas y tal. Pero es que luego encima los escenarios, ¿no? Pues sale Moria, sale Minas Tirith y ahora la batalla de Minas Tirith, ¿no? Y tú empiezas a poner ejércitos en un lado, empiezas a poner ejércitos en el otro y claro, y ahora vamos ganando por uno y ahora pongo otra batalla y ahora te saco otra carta y es súper emocionante y súper temático. Llegamos a Moria, por ejemplo, a Khazad-dûm. Teníamos un escenario que era Moria en un lado, un battleground, y en el camino teníamos Khazad-dûm. Es un juego que se pelea en las cartas, ¿no? O sea, pues poniendo los de... Se juega por parejas, ¿vale? Estábamos Pablo y yo de parejas, que éramos Mordor y Sauron, éramos, es que estaban los malos y los buenos. Y hubo un momento que le dije, no, aquí hay que hablar con corrección política. Nosotros somos la sombra, o Sauron, o Mordor, o lo que tú quieras. Y vosotros sois los pueblos libres, no sois los buenos ni los malos. Aquí vamos a dejar las cosas claras, ¿vale? Vosotros sois los pueblos libres. Entonces estábamos, yo era Mordor con los Nazgûl, Pablo era Isengard y parece que se llama, es que no sé si se llama Moria, no sé cómo lo llamaban en el juego, la muerte, no sé cómo es el bando ese, pero bueno, él era Isengard y el Harad del Sur, ese eran los iconitos que tenía. Luego estaba a mi izquierda, estaba Miguel, que era Minas Tirith y ¿cómo se llama el otro? Y los elfos, sí, eso es. Y luego a la derecha mía estaba José, que era Rohan y los hobbits. Y claro, empezamos jugando, ¿no? Y es un juego por parejas que se juega, te sientas simétrico. O sea, te sientas un jugador de los pueblos libres, uno de Sauron. Un jugador de los pueblos libres, uno de Sauron. Entonces vas jugando cartas en dos escenarios normalmente. Y pones las cartas un lado en otro y haces pelea, ¿no? Y claro, llegamos a Khazad-dûm Moria. Teníamos Moria en un lado y Khazad-dûm en otro. Y Moria era de pelea y Khazad-dûm era de camino. Camino es como una pelea diferente. Pues, de pelear ejércitos, pues pelean personajes, por así decirlo. Encima el juego es súper temático porque el juego... Hay 9 caminos, ¿no? Y del camino 1 al 3, o sea, yo era el jugador Nazgûl y yo puedo poner Nazgûls en todos los caminos del 1 al 3 y del 5 al 9, pero en el 4 no puedo. ¿Por qué? Porque el 4 es Khazad-dûm, es el escenario que está por debajo tierra. Entonces, claro, ahí los Nazgûl no pegan nada. Y ahí es donde Pablo tenía que jugar las cartas, claro. Y dijo, Pablo estaba guardando una carta desde el principio y sacó el Balrog, ¿no? Y de repente, ¡ah, sal Balrog! Estaba allí un hobbit, bueno, estábamos ahí, ¡oh! Vamos a ganar el escenario, no sé. Y de repente sale y coge José y saca a Gandalf. Y sale Gandalf ahí, ¡oh! Y ahí, claro, y ahora Moria, bueno, aquello era, nos estábamos llevando los brazos a la cabeza porque temáticamente era espectacular, ¿no? Llegamos al final y al final la batalla final con los Nazgûl ahí atacando en carga, bueno, es que temáticamente está esto rota. Hubo una batalla de Minas Tirith que fue épica. Luego llegamos al final del escenario y hubo, porque puedes volver a sacar escenario, hubo una segunda batalla de Minas Tirith que fue todavía más épica. Bueno, aquello fue a nivel de tema espectacular. Espectacular, porque es que tú lo estás viendo y estás viendo la historia. No sucede linealmente como sucede en el libro, pero claro, la cosa va, además va subiendo en crescendo, porque cada vez los escenarios que salen son de más puntos de victoria. Tú el juego vas rascando puntitos todo el rato, pues hago esta acción, saco la espada del Nazgûl, te pego aquí en el no sé qué, y con eso me gano un puntito. Y con este escenario que gano un puntito. Pero claro, luego al final los escenarios valen 2 puntos, valen 3 puntos, y claro, las peleas ya son Minas Tirith 3 puntos. Venga, aquí, sacarla. Los Nazgûl aquí a la batalla con el rey brujo. Bueno, espectacular. Lo que es el tema, espectacular. Lo que es la mecánica, ya es que es otro tema, porque este es el diseñador Ian Brody, que es el de los Quartermaster, y el juego, es que la mecánica es espectacular en cuanto a que las decisiones que tomas desde el minuto 1 del juego hasta el final del juego son agónicas. O sea, tú para jugar una carta tienes que jugar una carta, tienes en la mano tienes 4 cartas. Para jugar una carta tienes que jugar una carta y ahora otra carta la descartas boca abajo. Y solamente esa acción de esta la juego, esta la descarto, es que te peta la cabeza, tío. Es que tienes que pensar, al principio de la partida tienes que pensar, esta carta la voy a ciclar. O sea, ciclar es cuando juegas una, ciclar la tiras al descarte, ¿no? Y esa vuelve a salir más adelante. Pero claro, cuando tú tiras una carta al principio de la partida, hasta que no barajes el mazo no vuelve a salir. Con lo cual, hazte la idea que si hay 9 caminos, pues la carta que tú cicles hasta el camino 5, 4, 5 no va a volver a salir, porque es cuando vas a barajar la primera vez. Entonces, tienes que pensar, esta carta la tiro para, este evento lo tiro para luego, porque hay cartas que las usas y se van de la partida. Hay un evento, tú, normalmente los eventos, por ejemplo, tú juegas un evento y ese evento se va fuera de la partida. Ya lo tiras y ya ni se descarten. Entonces, claro, al principio de la partida, por ejemplo, me tocaron 2 cartas de evento que parecían muy chulas, pero digo, no las voy a usar ahora, las voy a usar para sacar otras cartas a juego. Y luego al final del juego esas cartas me volvieron, que esas cartas luego al final casi son las que dieron la partida, pero es que cada decisión es agónica. Cada juego esto es agónico. Cada vez que dices paso es agónico. Incluso se dio una situación en un momento en que José dijo paso Y yo dije, estuve pensando y dije, bueno, venga, yo paso también. Y ahora cuando le tocaba a Miguel, empieza José, no, bueno, es que estoy pensando que mejor voy a hacer porque voy a sacar este... Digo, no, no, aquí ya no se puede hacer un revuelo. Me dice, hombre, si tú no has hecho nada, digo, yo sí he hecho algo. O sea, que yo haya pasado, ya he hecho algo. No, no, pues que tú no has hecho nada, digo. Y ya me cabré porque dije, aquí esto no es normal. O sea, el propio decir yo paso es una acción del juego. Y es una acción importante porque es, no voy a hacer la acción esta, me la voy a jugar a que acabe el turno y si me vuelve a tocar, pues puede ser que haga algo para contrarrestar la acción. O sea, es que las acciones que tú haces o el no hacer una acción en un momento dado y guardarte una carta para poder hacer otra acción luego es importantísimo. Claro, un momento en que José pasó, yo pasé y de repente cuando tocaba a Miguel dijo José, bueno, es que estoy pensando que mejor tenía que haber sacado... No, no, ya no se puede rectificar porque yo ya he pasado. O sea, si tú pasas y yo estoy pensando y quieres rectificar, me parece estupendo. Pero en el momento en que yo ya he pasado y ya he declarado mi acción, ya no... Vamos, es que me opuse totalmente, ¿eh? Por eso digo que es que cada decisión es agónica. Cada carta que juegas es agónica. Cada carta que juegas que te da un bono de con esta carta me va a robar una carta más. O sea, la sombra roba 4 cartas por turno. Los pueblos libres roban 3 cartas por turno. Y hay cartas que te permiten sacar una carta más. Y eso es, bueno, es que eso es la bomba. El poder robar una carta más un turno, 2 cartas más, es que te cambia totalmente la partida. ¿Cómo te cambia la partida la cosa? Que todos los jugadores tenemos una fichita que es un anillo. El anillo, ¿vale? Si tú gastas esa ficha, robas 2 cartas. Y eso es una decisión ya, bueno. Todas las decisiones de este juego son... vida o muerte. Yo he tomado decisiones en la partida que dije, voy a tomar esta decisión y esta decisión puede estar en la partida ahí. Y tuvimos suerte. También fueron buenas decisiones muchas las que tomamos y al final ganamos nosotros la partida. Pero vamos, que fue la cosa súper agónica. O sea, imaginaros en el último turno estábamos peleando en 2 frentes y dice Pablo, ¿puedo sacar una carta? Y cojo un escenario que hemos jugado antes como Minas Tirith y lo saco y lo peleamos otra vez. Y dije, venga. Y se acaba Minas Tirith y sacamos una pelea. Y le dije, yo tengo tropas para cargarme Minas Tirith. Bueno, empezamos a sacar tropas ahí, a sacar cartas y a pelear con los Nazgûl. Bueno. El escenario final, claro, les quitas 3. Ellos habían ganado Minas Tirith. Entonces, si nosotros ganábamos Minas Tirith, les quitábamos 3 puntos a ellos y nos poníamos 3 puntos nosotros. Y durante toda la partida encima fuimos a remolque, porque durante toda la partida nos sacaban 4 puntos, 2 puntos, siempre nos estaban sacando ellos puntos. Pero claro, al final ya les quitamos los 3 puntos de Minas Tirith, les quitamos los puntos de los 2 escenarios finales que le ganaron. Bueno, espectacular. El final de la partida fue épico, además que es que era... juego esta carta y ahora ganaban ellos. Y juego yo esta carta y ahora me juego el anillo y me sale esta carta y con esta carta ganamos y... Bueno, espectacular. Y sacó José una carta que fue la cosa rara de la partida porque José llevaba los Rohirrim y los Hobbits y los Rohirrim no se les vio en toda la partida porque los Rohirrim son ejércitos y José estuvo todo el rato jugando en el camino, que es una gran estrategia también, pero bueno, me pareció extraño que no se viesen los Rohirrim en toda la partida. Y de repente saca una carta a los Rohirrim y dice, hago esta jugada y robo no sé qué cartas y mato a no sé cuántos ejércitos. Y yo dije, hostia, nos ha petado aquí. Nos ha apretado la partida, vaya. Y de repente mira Pablo la carta y dice, no, esta carta la está jugando mal. Esto no es así, esto tenía que tener unos ejércitos en reserva y no sé qué. Ah, que no es así. Bueno, pues nada. Con lo cual, a los si Teodén te viese, ¿no? Estuviese viendo la jugada esa, diría, qué vergüenza de Roger. No sabe ni hacer ni una carga de Roger. Pero vamos, ya digo que el juego fue épico, de principio a fin. Las decisiones épicas, todo durísimo. La única pega que tiene el juego, que le puedo decir, que empezamos a ver por lo típico a las 9:15, 9:30 de la mañana y acabamos a la 1. Con lo cual el juego es largo. Pero es que eso es una cosa que solo puede ir a mejor. Porque, claro, el juego es largo porque sacas una carta. ¿Y esta carta qué hace? Hay que leerla, hay que explicarla. Tata. ¿Y esta carta qué hace? Si este juego, en vez de 2 partidas que tenemos, tienes 10 partidas, saca la carta y dice, sale el Nazgûl, no sé qué. Y ya todo el mundo sabe lo que hace. A ver, venga, sale no sé qué. Juego no sé qué. Moria, no sé qué tal. Pim, pam, pum. Claro, en vez de 3 horas lo rebajas a 1 hora y media, 2 horas. Y claro, es que ya el juego tiene que ser una mega gozada. En fin, un juegazo. No necesita expansiones, no necesita nada. Solo necesita 4 personas dispuestas a jugar. Creo que está súper rebajado el juego, además. Lo he visto por ahí a 20 euros. En fin, un imprescindible para mí. Creo que la partida que jugamos pasará a los anales de la historia del grupo. Vaya. Y nada, luego con el tiempo restante jugamos al Chronicle. El Chronicle sigue siendo el juego de bazas que es una maravilla. Es otro juego que la gente dice, no, es que lo bueno del Chronicle es que cada partida es diferente porque los objetivos, tú sacas una carta y te da objetivo. Entonces, claro, cuando cambian los objetivos, pues nosotros jugamos dos rondas, porque jugamos en plan de rey y de filler, ¿no? De reinar huecos. Y jugamos dos, y los dos objetivos, uno era el que tenga más cartas azules gana, y el siguiente objetivo era el que tenga más cartas verdes gana. Y chimpún, se acabó. Y las dos rondas fueron totalmente diferentes. O sea, la cantidad de jugadas que se hicieron. Nunca he visto la victoria de Evil, pues casi vi la victoria de Evil ahí, porque hubo uno que acumuló tres Evils, luego otro acumuló los cuatro Evils, pero le tiraron el ángel. Bueno, es que el juego es espectacular, ¿vale? Espectacular. Es otro juego de esos que cuando sabes jugar y sabes las cuatro... Claro, este juego es lo mismo. Cuando ya sabes las cartas lo que hacen, el juego va mucho más rápido. Pero claro, aquí hay solamente 9 cartas diferentes o 10 cartas diferentes. No hay más. En cuanto te sabes las 10 cartas, ya es porque luego hay 3 palos de cada carta. En el del Guerra del Anillo de cartas, pues claro, es que cada carta es diferente. Hay cartas que hay 2 de cada una o cosas así, pero claro, cada uno tiene un mazo, los mazos cada uno son diferentes. O sea, hay muchas cartas que aprenderse y claro, para que el juego fluya tienes que saber eso. Pero vamos, aún sin que el juego fluya, juega. Eden King stands alone. Not alone. Rohirra! Hail Man. Bueno, para terminar voy a hablar de un libro. Se llama Carl el Mazmorrero. En inglés se llama Dungeon Crawler Carl, del autor... Bueno, no es importante. Matt Dinneman, ¿vale? El libro este ha tenido muchísimas recomendaciones. Todo el mundo diciendo, oh, que era un libro, tal. Bueno, yo tenía mis dudas. Además, el problema de la expectativa, ya sabes cuál es. Cuando todo el mundo lo recomienda, inevitablemente se te tuerce un poco el morro, ¿no? Siempre, bueno, seguro que no es tan bueno, ¿no? Y la expectativa es el problema que tiene. El caso es que dije, bueno, me lo voy a leer porque parece interesante, lo he oído comparativas a todo, al nuevo Ready Player One, etcétera, etcétera. Bueno, me lo voy a leer. Me lo he leído y tengo que decir que el libro es... Os voy a hacer el resumen, no voy a entrar en spoilers porque creo... Aparte es que creo que no hay mucho spoiler sobre el libro, ¿vale? Pero no voy a hacer ningún destripe ni nada, os voy a decir solamente que el libro me ha parecido interesante, pero creo que no voy a seguir con la saga esta, no me parece tan interesante como para seguir con la saga. Creo que las comparativas con Ready Player One no sé dónde vienen, salvo que vengan de la parte de decir es el nuevo libro que le gusta a los frikis, ¿vale? Porque es que no tiene ningún sentido. Ready Player One es un juego como os diría yo, de la búsqueda de algo, ¿no? De la búsqueda del tesoro. Una búsqueda, joder, ¿no? La del Tesoro Nacional, joder, que no me salía. Todas estas cosas del Club Dumas, todas estas cosas de encuentro esto y esto me da una pista y de aquí paso. Eso es un poco Ready Player One. Lo que pasa es que Ready Player One es todo salpimentado con un trasfondo friki de los años 80 de películas, series, cine, etcétera, etcétera. Pero al final lo que es el juego es la búsqueda, ¿vale? Aquí en el Dungeon Crawler Carl no hay nada de eso. No hay una búsqueda de un tesoro ni nada de nada. Es que no es. A mí el libro que... Y por eso, sobre todo esa es la razón por la que digo, no voy a seguir leyendo esta saga porque no me llama la atención, pero sobre todo es porque esto mismo que cuenta la historia a mí sí me parece súper parecido a que ahora mismo han hecho una película, la del Fugitivo, que el libro que escribió Richard Bachman, que me leí yo hace 1000 años cuando Stephen King se llamaba Richard Bachman, ¿vale? Que cuando escribía bajo seudónimo. El Fugitivo y Dungeon Crawler Carl es exactamente la misma historia. La historia de una persona que por circunstancias se ve obligada a meterse en una especie de concurso maquiavélico. Lo que pasa es que aquí el concurso maquiavélico es una mazmorra. Es si tú te dicen, te vamos a meter a ti en el Descent, una partida del Descent súper complicada, o sea, Descent nivel reglas 1 millón, con 1 millón de niveles y 1 millón de cosas, y hay una especie de gente opresiva que son las que llevan el concurso. Pues eso más o menos es lo mismo que El Fugitivo, que ya digo que Stephen King lo escribió en una novela hace ya una pila de años, y escribió una historia que en un libro te contaba el inicio, el final, el desarrollo todo, y el, bueno, el final, no sé, tengo curiosidad por ver la película, por ver si mantiene el mismo final que el de la novela El Fugitivo, que como los fans de Stephen King ya sabéis un poco de qué va el palo. No voy a contar ahora el final del Fugitivo, no tiene ningún sentido, no os asustéis, pero tengo curiosidad por saber si la película hace el mismo final que la novela. Y aquí me da la sensación de que es que se está contando exactamente la misma historia que El Fugitivo. Lo que pasa es que, ya digo, con una ambientación en plan mazmorra, dungeon, descent, cualquier juego dungeon crawler que os haga gracia, pues eso, pero multiplicado por mil. Además, el libro es súper repetitivo. A mí al final se me está haciendo repetitivo. Es, hago esto, pasa esto, hago esto, pasa esto, y ahora bajamos a la siguiente mazmorra, y ahora me busco aquí una retranca para explicar un poco que estos son los enemigos, y ahora hago aquí un poco unas cosas, un concurso de televisión, y... Y al final se me está haciendo repetitivo. Yo, si hubiera sido un libro que en el primer libro empieza el tío y acaba y tal, pero claro, en el libro te cuentan que tiene que bajar, no sé, son 30 niveles, que dicen que nadie ha bajado nunca más del nivel 15 o no sé qué niveles, y claro, en el nivel este es que no llega ni al 3 en el primer libro. Digo, hombre, y ya me dicen, no, es que hay no sé cuántos libros ya. Digo, no me llama tanto la historia esto. Son libros muy cortitos, son libros finitos, son tipo Murderbot o algo así, pero a mí no me ha enganchado lo suficiente como para decir voy a seguir con la saga esta porque quiero ver nada acá. Es que me pareció súper aburrido, tío. O sea, en cuanto a repetir todo el rato lo mismo, en cuanto a los personajes que hay, la historia del protagonista y el acompañante que tiene, eso tampoco me parece súper entretenida, no sé. No sé, yo creo que también es un poco el tema de las expectativas que me ha pillado un poco de lado. Pero sobre todo lo que me ha pillado de lado es leer la historia y decir, esto es la historia del fugitivo, ya sé cómo acaba El Fugitivo, no sé si tengo ganas de ver cómo acaba esto. Y la inversión de tiempo necesaria para eso es demasiado. Así es que no me ha gustado, pero bueno, creo que le di 4 estrellas al libro, en la puntuación. O sea, cuando hice la reseña dije, bueno, 4 estrellas, está bien, el libro me ha parecido interesante, me ha parecido original, pero yo no estoy para leerme 6 libros de esto. Ya al final de este estaba un poco aburrido. En fin, os dejo aquí. Creo que ha sido un programa cortito, pero intenso. Nos vemos a la siguiente. Yo creo que ya digo, creo que todavía cuelo otro antes de Navidad, pero nunca se sabe. Nos vemos a la siguiente, ¿vale? Chao, chao.